desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Programa de Misioneros de Francisco, un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento, no te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles un montón de cosas que están ocurriendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso voy a contar con la participación de mi compañera y amiga Yael Blanca, que está acá sentada conmigo en el piso. Hola, Yael, ¿cómo va? Con calor, ¿es algo que ya escuchaste estos días? Lo he escuchado repetidamente. Tremendo. Unos días muy intensos y sofocantes. Yo te propongo que festejes el calor que a vos tanto te gusta. Me encanta. Y a todos y todas los oyentes que estén, que les encante el calor, que disfruten este día hermoso. Se los dedico de corazón. Bueno, y estaremos así por unos días más, ¿no? Parece que yo escuché domingo que baja. Sí, sábado, domingo bajaba y con que baje 2, 3 grados ya es un montón. Sí, sobre todo porque para transitar el calor en la ciudad se complica. Y aparte viste que el cuerpo se tiene que ir adaptando. Y es como sí, que fue un de golpe y no hubo mucha adaptación en el medio. Y muy como, brusco. Y muy sofocante, como que no corre una gota de aire, entonces, bueno, basta. Basta, ya ha llegado a su límite. Por favor. Y bueno, necesitamos un poco de agua, ¿no? Poco de agua, un poco de aire, un poco de algo fresco, ¿no? De algo fresco. Y tenemos un tema que tiene mucho que ver con el agua y que nos va a presentar la Escuela Presidente Uriburu, Escuela 17 del Distrito Escolar 2. Les contamos que en esta escuela está trabajando nuestra compañera Paula Salvochea, que junto con Olga López y Silvana Coria empezaron a trabajar en un proyecto sobre hidroponía. Vos sabés que cuando yo escuché este concepto dije, ¿de qué estamos hablando? Bien, ¿y a qué te sonó? Porque ahí ya tenemos alguna pista. Hidro me sonó a agua, claro. Ponía desconozco. Bueno, ahora nos van a contar los chicos y las chicas, porque estamos próximas a establecer una comunicación con Séptimo A vía Meet. Pero te cuento que tiene que ver con las plantas, por lo pronto. El agua, las plantas y un proyecto que llevaron a cabo en esta escuela, que está ahí por Parque Centenario. Que ¿vos la conocés, la escuela? Yo la escuela la conozco, porque ahí es directora Viviana Gioia, a quien le mandamos un beso enorme. Es una persona muy querida que conozco hace mucho tiempo. Y fuimos, me acuerdo, con Paula, al inicio de todo, a introducir el taller de REC. Es una escuela muy grande, que está a un costadito del Parque Centenario, sobre Ángel Gallardo, ahí cerquita del Museo de Ciencias Naturales. Sí. Ese que tenés que ir. Al que tengo que ir. Al que tenés que ir, bueno, ahí, casi pegadita al museo. No la tengo ubicada, y decís que es muy grande. Acá, por lo pronto, vamos a hablar con séptimo A y séptimo B. Exacto. Séptimo A va a dar como el puntapié inicial, nos van a presentar el tema y nos van a contar de qué se trata. Y después, séptimo B va a profundizar en este proyecto donde intervinieron un montón de interlocutores, porque también articularon con otra escuela de chicos y chicas más grandes, pero no quiero adelantar mucho, porque acá las voces que nos van a contar acerca de este tema son la de los chicos y las chicas de séptimo A y séptimo B de la escuela Presidente Uriburu. Aprovecho para contarles, como siempre, pero vale la pena recordarlo, que Programa Rec tiene redes sociales. Una de ellas es el Instagram, que es @programa.rec, y que últimamente está encendido. Publicamos todo el tiempo programas, tanto de este turno como el turno mañana, como del ciclo que está en la radio compañera FM Boedo. También tenemos Facebook, que es Programa Rec, todo junto, así que nos pueden buscar ahí. Y por último, nuestro querido sitio web, que es donde alojamos todas las experiencias que tenemos en las escuelas, y es donde tenemos programas anteriores, pero de ciclos, que creo que los primeros programas de Hora Libre están en la página, que es www.programarec.com.ar. Es decir, se puede escuchar todo, se puede escuchar todo para conocer la experiencia del programa REC, se puede para ver las diferentes experiencias, incluso algún joven ya que haya sido niño o niña puede escucharse cuando estaba en la escuela primaria. Exacto. Y poder ver cómo sonaba en ese momento, e incluso quienes son parte de la comunidad educativa pueden escuchar no solamente los programas, sino que en muchos casos hay unas cuantas producciones que pueden ser utilizadas como recursos. Exacto, así que les recomendamos una y otra vez que entren en nuestra página web, que les recordamos que es www.programarec.com.ar, donde van a encontrar todo este material, ¿sí? Y por último, que no lo estoy recordando mucho últimamente, tenemos el WhatsApp de la radio. ¡Ah! Me había olvidado. Donde pueden mandar mensajes, saludos, sugerencias, críticas, recomendaciones, lo que gusten. Preguntas no, porque no sé si las vamos a poder responder. Y preguntas no sé, preguntas no tanto. El WhatsApp es 116-586-2746. Hechas todas estas presentaciones, ¿saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar el primero de los audios que generaron estos chicos y estas chicas de séptimo grado A, donde nos cuentan de qué se trata la hidroponía. La palabra hidroponía se deriva del griego hidro, de agua, y ponos, labor o trabajo. La palabra significa agricultura sin suelo. La hidroponía es un método de cultivo industrial y casero que en vez de tierra utiliza mezclas acuosas con nutrientes y diversos químicos. La hidroponía es un conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en un medio libre de suelo. La hidroponía permite en estructuras simples o complejas producir plantas principalmente de tipo herbáceas, aprovechando sitios o áreas como azoteas, suelos infértiles. Se hace sin tierra pero con agua. Se utiliza como materia principal para hacer crecer una planta y con nutrientes en el agua para reemplazar los nutrientes de la tierra. El cultivo hidropónico es aquel en el que el agua y no la tierra se utiliza como materia principal para hacer crecer una planta. En este tipo de técnica, los nutrientes y elementos químicos necesarios para la planta se disuelven en ella, donde son absorbidos para las raíces. En una huerta común se necesita tierra para que la planta absorba los nutrientes, mientras que en la hidroponía no se necesita tierra. El agua que tiene le da los mismos nutrientes. Los nutrientes que se utilizan son el resultado de un proceso previo, en el que se genera una solución nutritiva equilibrada, disuelta en agua, con los elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta. Lo más importante es hacer un monitoreo periódico a medida que avanza el ciclo, para abordar tempranamente problemas de plagas y enfermedades y tomar medidas a tiempo. Sirve para un cultivo de plantas sin tierra. Es un sistema muy eficiente y sostenible para el cuidado de plantas y sobre todo en las grandes ciudades. Súper interesante este tema de la hidroponía. ¿Ya te diste cuenta de qué se trata? Me di cuenta, a grandes rasgos. Bien, es el cultivo de plantas en agua. Claro, que no necesitan de la tierra. Exacto, escuché. Prescindiendo absolutamente de la tierra, pero sí agregando al agua, por lo que entendí, ahora le vamos a preguntar a los chicos y las chicas, determinados nutrientes que necesitan para crecer. Así que muy interesante este tema. Yo ya había escuchado hablar de esto, porque viene como teniendo un auge bastante importante, sobre todo en las grandes ciudades. De hecho, los chicos y las chicas lo mencionan, porque bueno, viene un poco a suplir la tierra de la que nos disponemos en grandes tamaños acá en la ciudad. Sí, es interesante para pensar en pequeños espacios, como bien estás diciendo, porque si no, tiendo a pensar, igual voy a decir esto como medio de ignorante, y a última se lo podemos preguntar a los chicos y las chicas cuando hablemos, ¿no? Pero si yo tengo un espacio chico, no tengo un jardín, por ejemplo, y quisiera tener diferentes variedad de plantas, tal vez con este método, si es que es un método, no sé si estoy hablando correctamente, puedo llegar a tener esa variedad y demás sin necesidad de tener un jardín. Exacto. Digo, vivimos en la ciudad, vivimos mucho edificio, mucho espacio reducido, me parece que está buenísimo. Exactamente. Y bueno, parece que esta experiencia no solo tuvo que ver con investigar acerca de lo que se trata la hidroponía, sino con ponerlo en práctica. Así que ahora nos contarán. Les contamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes que, como siempre, las cuestiones técnicas nos complican la existencia. Y estamos ahí tratando de establecer un enlace con la Escuela Presidente Uriburu. Así que mientras seguimos intentando conectarnos a través del Meet, vamos a escuchar un tema musical que se llama Child Day. We'll be right back. seguimos en Hora Libre, en un programa especial producido por los chicos y las chicas de séptimo A y séptimo B de la Escuela Presidente Uriburu, que están ahí del otro lado tratando de conectarse porque tienen muchas ganas de hablar, de contarnos qué es lo que estuvieron haciendo en este proyecto de hidroponía. Y en ese marco vamos a presentar una segunda producción que nos habla acerca del paso a paso para hacer una huerta de hidroponía. Así que presten mucha atención, tomen nota, porque si les interesa este tema, les va a venir súper bien esta información. Hoy vamos a contar el necesitas para hacer la hidroponía. Un recipiente de telgopor. Un palo para remover los nutrientes. Agua. Sustrato que sería pelita, vermiculita y turbia. Plantas con raíces. Potes que serían yogur, queso crema y dulce de leche. Comenzamos perforando la tapa del recipiente, teniendo en cuenta las medidas de los potes para luego poder colocarlos. Luego agujereamos la base de esto sabiendo previamente la medida de las raíces. Posteriormente sacamos las plantas de sus macetas y procedimos a limpiarlas con agua para retirarles la tierra. Vertimos 9 litros de agua junto con 1 litro de nutrientes y las removimos con el palo. Juntamos los sustratos en una bolsa para luego utilizarlos. Finalmente introducimos las raíces en los agujeros de los potes, colocamos los sustratos y alrededor de estas y las sumergimos. Las plantas que usamos fueron tomate, lechuga, frutilla, menta, apio, orégano y tomillo, siendo las adecuadas, ya que sus raíces crecen hacia abajo y sus frutos hacia arriba. Te contamos esto para que sepas que no todas las plantas son aptas para este tipo de cultivo. Te recomendamos cada 2 días remover el agua, observando que no falte cantidad de líquido ni nutrientes. Bueno, la verdad es que bastante sencillo el procedimiento para hacer una huerta de hidroponía. Así que quiero ver ya él fotos de cuando lo implementes en tu casa. ¿Y cómo les contamos en la radio las fotos cuando lo implementas? No, que me las muestres a mí. Ah, vos. ¿No Pero, te interesa la cantidad de oyentes? Ojo, que están... podemos subirla al Instagram. Perfecto. Porque estás articulamos todo acá. Estás en todo. Y por algo nos dedicamos a la comunicación. Perfecto. A veces nos fallan ciertos artefactos, como hoy. Pero bueno, seguimos adelante porque acá lo importante es que puedan escuchar las voces de los chicos y las chicas. Así que ahí tenemos a JR y a Ludmila haciendo lo imposible para que podamos conectarnos con séptimo A y séptimo B de la Escuela Presidente Uriburu, que seguramente estarán ahí todos reunidos en algún espacio de la escuela, que quizás sea la biblioteca. En un espacio me dijeron que no sea tan ruidoso, porque como bien dijiste vos, está sobre Ángel Gallardo y hay mucho ruido. La ciudad es muy ruidosa. La ciudad es muy ruidosa y esta escuela está así, como rodeada de calles muy ruidosas. Es una manzana. Yo voy a ir adelantando algunas pistas de la escuela. Es una manzana ocupada pura y exclusivamente por la escuela. Y yo te hago una pregunta, porque mi experiencia en escuelas ruidosas cuando teníamos que grabar se hacía muy complicado. Vos estuviste ahí. ¿Cómo pero, hacían? Pero yo grababan? No trabajé en la escuela. Ah, vos no. Fui a presentar a Paula y le pasé la posta a ella y ella empezó a hacer y los talleres. La dejaste en la escuela ruidosa, pobre Paula. Igual me ha pasado en otras escuelas ruidosas. Hicimos cosas insólitas. Una vez nos metimos adentro de un armario donde guardaban las escobas. Sí, pasan esas cosas. Pasan esas cosas. No sabemos cómo conseguir espacios ausentes de ruido. Pero si ahora al ruido le sumás, porque eso fue hace mucho, si ahora al ruido le sumás el barbijo y le sumás que los espacios tienen que estar abiertos, todo eso se complica un montón. Es un gran desafío grabar y producir y hacer radio en las escuelas, porque las escuelas no son lugares silenciosos, ni siquiera la biblioteca. No, no, en general no. Pero bueno, no pasa nada igual si se escucha de fondo un ruido de escuela, porque la verdad es que es el ambiente en donde nos manejamos. No, eso está bien, pero lo que pasa es que cuando después empezamos a editar las producciones, a veces hay algo de lo que por ahí se grabó una vez que no se entiende porque queda tapado con el timbre. Digo, es como el sonido de la escuela, está bien, sí, es la atmósfera, pero bueno, tratamos de que quede lo más prolijo posible. Y si ahora le sumamos barbijo, medio como que a veces no se entiende absolutamente nada. Se hizo difícil este año grabar en ese sentido. Se hizo difícil. En las escuelas donde yo trabajo, por ejemplo, a veces hacemos ejercicios de vocalización, porque ahora tenemos que mover la boca mucho más que antes para que se nos entienda. ¿Cómo manejamos el volumen, no? Porque tampoco hay que gritar. Claro. Pero muchas personas que hablan bajito con el barbijo ya más bajito todavía. Sí, yo les pido que traten de alejar un poquitito el barbijo, que aunque menos no les toque los labios, y esa ya es una forma en donde se puede modular un poco mejor. Por cuando, viste que, y en el jardín, por ejemplo, que yo estoy en el jardín, y los van, hasta lo chupan el barbijo ya, porque pobres los chicos y las chicas ya están como más allá de todo, entonces se hace difícil. Pero bueno, obviamente que tenemos un montón de producciones de este año, es que lo pudimos lograr adaptándonos a la nueva situación. Exactamente. Y hablando de producciones, tenemos una producción más de los chicos y las chicas de la Escuela 17, que habla acerca de las ventajas y las desventajas de este sistema que es la hidroponía. Y en este caso, esta producción es de séptimo grado B. Una ventaja es que es libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. Ventajas. Permiten producir en lugares con suelos pobres. Optimizan el espacio de producción. Son más eficientes en el uso del agua. Las ventajas son, se pueden corregir fácilmente la falta de nutrientes y requiere un menor esfuerzo y se disminuye el tiempo de trabajo. Y la hidroponía son, ahorro de agua, cultivo de máxima calidad, ahorro en abono y fertilizantes. No se usan herbicidas y las desventajas son cuidado indispensable de la planta, no es apto para todas las especies y las plantas son susceptibles a los cambios. Sus desventajas es que producen menos dinero. Una desventaja es que el costo inicial es algo elevado y se requiere conocimiento para llevar adelante la producción. Las desventajas son que a veces hay que comprar los materiales. Bueno, lo buenísimo de esta última producción que escuchamos es que para aquellas personas que están interesadas en incursionar en este nuevo mundo de la hidroponía, ya los chicos y las chicas de séptimo B les contaron con qué dificultades pueden encontrarse. Así que me parece que este trabajo es súper completo y nos cuenta todo, desde qué es hasta las ventajas y las desventajas de implementar este nuevo sistema de cultivo. ¿Y cómo se hace? El paso a paso. Y el paso a paso fundamental. El paso a paso fundamental, porque como esto es algo nuevo, no te imaginas bien de qué se trata. Claro, y también está bueno poder prever cuáles son las ventajas y sobre todo las desventajas para anticiparse. Exactamente. Bueno, seguimos ahí intentando conectarnos, ¿no? Estamos como haciendo la antena humana para que empiece a generarse algún tipo de conexión con los chicos y las chicas que nos están esperando ahí del otro lado, porque tienen un montón de cosas para contarnos acerca de su escuela, acerca de cómo fue encarar este proyecto, acerca también de sus experiencias anteriores en radio. La verdad no sé si la tuvieron, así que íbamos a preguntarles acerca de eso. Un montón de cosas queremos preguntarles, son dos séptimos, séptimo A, séptimo B. Así que bueno, y en el mientras tanto. Y en el mientras tanto, si te parece y se le aparece a nuestra querida Ludmila, vamos a ir a una tanda y después seguimos con más Hora Libre. FM Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. Parte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo lío. programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu la barrio. La radio de tu barrio. Seguimos con más Hora Libre en este programa especial que se encargó de producir la Escuela 17 del Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu, y que trata acerca de la hidroponía. Estuvimos haciendo una reestructuración de este programa porque estamos tratando de contactarnos con la escuela para que los chicos y las chicas de séptimo A y séptimo B puedan contarnos en su propia voz qué es lo que estuvieron haciendo. Entonces ahora vamos a tener nuestro famoso bloque de entrevista. Y en este caso vamos a tener una entrevista muy especial que tiene que ver con la temática. En el contexto de un programa dedicado enteramente a esta experiencia de ciencias naturales como es la hidroponía, nos resultó muy interesante poder acceder al testimonio de una persona que está día a día en las escuelas haciendo posible este tipo de proyecto. Por ese mismo motivo, invitamos a Lorena Valeria Pasarelli, que es asistente pedagógica del proyecto Huertas Escolares, dependiente del programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Lorena, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo mismo decimos, un gusto que estés acá participando. Muy bien y muy agradecida por el que me hayan invitado a este espacio tan especial. Así que también un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Estábamos contando en los bloques anteriores que la Escuela 17 del Distrito Escolar 2 estuvo trabajando en un proyecto sobre hidroponía. Y nos interesaría que nos cuentes acerca de este proyecto que realizaron los chicos y las chicas con su profe Olga. Hola, ¿estás por ahí? Hola, se escucha muy mal. No sé si me estás hablando, pero escucho muy mal. ¿Ahora nos escuchás? Más o menos. Hoy estamos con algunos temitas técnicos. Ay, perfecto. Buenísimo, genial. Si pudieras repetirme lo que... Por supuesto. Sí. Te preguntaba qué nos podés contar sobre el proyecto de hidroponía que realizaron los chicos y las chicas con su profe Olga. Bueno, el proyecto de hidroponía en la Escuela 17 tiene varios años, ¿sí? Y Olga y los chicos de séptimo grado retoman, después de la época de pandemia, la posta de poder instalar el sistema de hidroponía de bajo costo, ¿sí? Porque es un sistema que uno lo hace con materiales reutilizables en su mayoría, por eso se llama de bajo costo. Y ni siquiera tuvieron que comprar los nutrientes, o sea, las sales para hidroponía, porque hicieron un enlace con una escuela técnica. Así que yo realmente celebro muchísimo que hayamos podido este año retomar esta iniciativa que ya tiene varios periodos lectivos desarrollándose en el cole. Y bueno, el proyecto en sí tiene que ver con poder comparar cómo se cultiva en suelo, porque bueno, la escuela tiene unos jardines impresionantes, ¿no? Y estamos retomando también el tema del espacio de los jardines de mariposas, otros grados están cultivando aromáticas en suelo, y bueno, séptimo, por ser el grado más los chicos son los chicos y chicas más grandes de la escuela, bueno, por ahí pueden trabajar a otro nivel, ¿no? Y poder comparar qué es lo que pasa si uno no cultiva en suelo, como están haciendo, por ejemplo, los chicos de primero, que están haciendo plantas aromáticas. Entonces, un poco este es el espíritu de ese proyecto, ¿no? Ahí en la escuela. Bien, acá te saludo, Lorena, ¿cómo estás? Te habla Yael. Y quería saber si nos podés contar cuál es la propuesta del programa Escuelas Verdes y qué son las Escuelas Verdes. Ok. El programa Escuelas Verdes tiene cuatro áreas, depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Está dentro de una subsecretaría que tiene que ver con el desarrollo sustentable, ¿sí? Y el programa Escuelas Verdes en estas cuatro áreas trabaja, por supuesto, a favor de la sustentabilidad y del cuidado del ambiente. El área donde yo trabajo, donde yo pertenezco, se llama Comunidades Sustentables, ¿sí? Tiene cuatro proyectos: el proyecto de huertas escolares y biodiversidad. Por eso yo trabajo en ese proyecto, por eso tenemos esos espacios que acompañan la Escuela 17, ¿no? Tanto el jardín de mariposas, los espacios de aromáticas, la hidroponía, en algún momento hemos tenido huerta en suelo también. Después tiene otro área que tiene que ver con problemáticas locales, especialmente arma proyectos sobre la recuperación del riachuelo, también sobre movilidad sustentable. Ese es el área donde yo trabajo. Las otras áreas, que me quedan tres por mencionar, una se llama cambio climático y energías renovables y acción por el clima. La otra se llama consumo responsable y residuos, donde se trabaja ahí la separación en origen, especialmente si son en ese área se encargan de poder ayudar a las escuelas, a los auxiliares, ¿no? A poder utilizar los tachos duales, los tachos verdes y los tachos negros. Y hay un cuarto área que es el área de reconocimiento, ¿sí? Ustedes este año, en la Escuela 17, bueno, es una escuela verde en lazo 3, ¿sí? Hay cuatro, en realidad ahora cinco lazos, ¿no? De compromiso de escuelas con proyectos que tengan que ver con el cuidado del ambiente, ¿no? Y la escuela de ustedes tiene un lazo 3 de 5, ¿no? O sea, este año van a concursar el lazo 4, así que bueno, las escuelas verdes tienen que ver con iniciativas que pueden ser diversas, que pueden salir de estas cuatro áreas, de estas tres áreas nodales que yo mencioné recién, o sea, las comunidades sustentables, el consumo responsable y residuos, o acción por el clima, donde uno arma proyectos y bueno, la idea es que sean públicos, ¿no? Entonces, que toda la gente se pueda contagiar. Por eso existe esto de el área de reconocimiento, que nombra a las escuelas como escuelas verdes según el compromiso que tengan, ¿sí? Hay ciertos requisitos. Y bueno, yo quiero felicitar especialmente a la Escuela 17 por ser lazo 3, por estar muy comprometidos con el cuidado del ambiente y por postularse al lazo 4, que es una escuela que comparte su saber, ¿no? Que sale a la comunidad y cuenta lo que sabe, ¿no? Así que bueno, realmente muy muy orgullosa de su comunidad educativa. ¿Y por qué te parece importante que se implementen este tipo de proyectos en las escuelas? Y a mí me parece sumamente importante porque yo trabajo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, ¿no? Primero, es una temática que necesitamos abordar sí o sí porque estamos teniendo muchos problemas a nivel ambiental, uh-huh. ¿Sí? En sus diferentes aristas, en sus diferentes problemáticas, ¿no? Desde el aire, el agua, los suelos, ¿no? ¿Cómo se va como esto que la gente suele decir con tanta liviandad, ¿no? El cambio climático, ¿no? Realmente está impactando en muchas cosas el cambio climático. Entonces, que los chicos y chicas desde pequeños, ¿sí? Pues yo trabajo con chicos de sala de uno hasta a la universidad, sensibilizando en estas cuestiones. Me parece que esto es un punto súper importante y que puedan concientizarse ellos y sus familias de lo que nos está pasando. Me parece que es una cuestión central en el tiempo que estamos viviendo. De paso, podemos pensar proyectos interdisciplinarios y trabajar contenidos relevantes que nos prescriben los diseños en los distintos niveles. Entonces, creo que es una excelente oportunidad, ¿no?, trabajar esas temáticas en la escuela. Y vos recién, bueno, mencionabas a los chicos y las chicas. ¿Cuál es la recepción que tienen en los estudiantes y las estudiantes o en los chicos y las chicas? No solo las chicas, no solo los estudiantes, ¿no?, y las estudiantes, también en los docentes, ¿no? El impacto es muy, muy interesante. Yo trabajo desde 2004 en este proyecto, con lo cual vengo confirmando hace varios años que cuando uno está en contacto con la naturaleza, cuando uno se relaciona con ciertas cuestiones, con tocar la tierra, con moverse viendo volar mariposas, o cuando ve que la lechuga tiene flor, o cuando observa, ¿no?, que uno siembra un tomate y después, o en el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen frutillas en hidroponía, ¿no?, y ven la flor y después el fruto y después se lo comen, ¿no? Esta situación resulta muy beneficiosa, tanto para adultos como para los chicos, en este caso de primaria, ¿no?, pero en todos los niveles. El impacto es realmente muy, muy bueno en cuanto a estar en mejores condiciones en ciertas situaciones. Hay un concepto que nosotros trabajamos mucho desde el programa, que es el síndrome de déficit de naturaleza, ¿no?, que tiene que ver con que las personas estamos muy lejos de la naturaleza, entonces estamos en desventaja para poder afrontar distintas situaciones de la vida. Y cuanto más cerca estás de la naturaleza, cuanto más te conectás con la naturaleza, estás en mejores condiciones. Así que desde ese punto, siempre que voy a una escuela, soy súper bien recibida, porque las actividades les encantan a los chicos. Qué bueno. Se disfruta, ¿no? O sea, y de paso se aprende, ¿no? Totalmente. Y en esta experiencia que tuviste vos, que nos decías recién desde 2004, ¿podés mencionar brevemente alguna que haya dejado alguna marca dentro del programa? ¿Alguna que haya sido muy significativa? Uf, tendría un montón de experiencias que contar, pero creo que una de las que más yo admiro, ¿no?, a sus profesores y a los alumnos, es una red que se armó en estos años entre escuelas, que son, claro, escuelas verdes reconocidas en distintos lazos de reconocimiento. No, esto que te decía, lazo 1, lazo 2, si ustedes son lazo 3, ¿viste? Bueno, hubo una red que se armó entre la Escuela Técnica 8 del 13, ¿sí?, la que les da los nutrientes de hidroponía, sí, la Escuela Media 2 del 19, los alumnos del penal de la cárcel de Devoto, ¿sí?, una escuela interdisciplinaria, la 12 del 12, y armaron ahí todo un circuito de intercambio de saberes, y armaron sistemas de hidroponía, de acuaponía, de huerta en suelo. Los estudiantes de la cárcel de Devoto criaron lombrices y repartieron a más de 500 escuelas que hacían huerta con nosotros en el año 2019. Repartieron núcleos de lombrices para que cada escuela pudiera hacer sus lombricompuestos, ¿no? Esa experiencia realmente a mí me conmueve muchísimo, me da mucha energía para seguir, y también ha sido inspiración de muchas otras escuelas. Buenísimo. Bueno, la verdad que es un tema sumamente interesante. A nosotras nos resultó una novedad, porque no conocíamos mucho acerca de la hidroponía y tampoco de los proyectos que tiene Escuelas Verdes. Así que te agradecemos un montón por tu testimonio y te contamos que ahora van a estar hablando en el bloque que viene los chicos y las chicas de la Escuela Presidente Uriburu, porque por fin logramos conectarnos y están ahí del otro lado escuchándonos. Así que para ir cerrando, te vamos a pedir, porque siempre hacemos este cierre de las entrevistas, que nos cuentes qué tema musical elegiste y por qué lo elegiste. Elegí Madre Tierra de Jorge Drexler. Porque realmente, bueno, me parece que lo que plantea la canción tiene que ver con el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Es por lo que yo, digamos, por lo que yo trabajo, te diría minuto a minuto en mi horario laboral y también fuera de mi horario laboral, ¿no? Esto es lo que me mueve, cuidar cuidar desde mi pequeño lugar y con la ilusión de que los chicos y las chicas y sus familias y sus maestros y sus maestras puedan hacer lo mismo, ¿no? Ir contagiando algo que sea positivo, que es el cuidado de nuestra tierra, porque solo hay una, ¿no? Y cada vez está peor, ¿sí? Buenísimo. Bueno, por eso elegí esa canción. Muchas gracias, Lorena. Una vez más, acabamos de hablar con Lorena Pasarelli, que es del programa Escuelas Verdes y nos vino a compartir acá su experiencia. Ahora sí, nos vamos a ir a un pequeño corte musical de la mano de Jorge Drexler con Madre Tierra. Madre Tierra es madre soltera. Ahí dice que no sigue. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. La flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví verla pasar por el azul. Azul del cielo. Con su vestido del azul del mar. Azul del mar. Está en el paro la madre. Sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera. Si la vecina le cuida el chaval, mi mesa la atiende la madre. Seguimos en Hora Libre. Qué hermoso que se escuchara a Jorge Drexler. Pero bueno, más hermoso va a ser escuchar a quienes están ahí del otro lado, que son los chicos y las chicas de séptimo A, con quienes finalmente pudimos conectarnos. Hola, ¿cómo les va? ¿Están por ahí? ¿Nos escuchan? Hablen, que no se ven sus caras en la radio. Claro, esto es radio. Puedes decir sí o algo. ¿Están por ahí? Ay, escuché una vocecita. A ver, de nuevo, ¿cómo les va? ¡Hola! Ahí va. Ahí está, con esa energía, después de tanto tiempo de esperar. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Estaban esperando hace mucho, ¿no? Están desde las 2 ahí conectados. ¿Dónde están? ¿En qué parte de la escuela están? En la biblioteca. Se ven ahí los libros de fondo, las estanterías, las vitrinas. Yo no escucho ningún ruido de fondo, ¿eh? ¿Estás segura que están en Ángel Gallardo? Ni no sé. ¿Están en Ángel Gallardo? Sí. ¿Quién me cuentan de qué barrio es esta escuela y bien dónde queda? Yo estuve anticipando algo, pero me gustaría escucharlo por ustedes. Es la escuela Presidente Uriburu. Número 17 y Distrito Escolar 2. Si no me equivoco, queda en Caballito. Bien, en el barrio porteño de Caballito. ¿Y quiénes están ahí hablando? Nosotros vemos a 3 personas. ¿Quiénes son? ¿Se presentan? Yo soy Nayara. Yo soy Juan Pablo. Yo soy Santiago. Yo soy Abraham. Yo soy Lola. Y yo soy Tobías. Había más de 3. Había escondido un montón de gente ahí atrás. Están fuera de cámara, claro, pero son varios. Exacto. ¿Y esta escuela qué jornada tiene? ¿Van a la mañana, a la tarde, todo el día? Todo el día. Todo el día. Ahí se escucha Ángel Gallardo. Pasó recién una ambulancia. Faltó que yo lo diga. Para mí tiraron un efecto de sonido para que yo me la crea, porque yo hasta ahora no escucho ningún ruido, ¿eh? Es verdad, está bastante silencioso. Bueno, perdón, ¿me decían qué jornada tiene la escuela? Completa. ¿A qué hora entran? Entramos a las 8:15 y salimos a las 3:45. Bien. Y diferentes grados tienen diferentes horarios. Claro, está escalonado, ¿no? Sí. Todavía está escalonado, perfecto. ¿Y de qué vamos a hablar con los chicos y las chicas que estuvimos escuchando ya los audios apenas empezó el programa? ¿Qué nos van a contar? ¿Sobre qué tema? Sobre la hidroponía. Buenísimo. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué es la hidroponía? Sí, en sus palabras, porque acá algo anticipamos ya. Claro, escuchamos los audios. La hidroponía es un método de plantación tanto industrial como casero. Donde puede ser casero porque no necesitas mucho espacio, entonces está bueno. Y buenísimo. Una pregunta, ¿quién habla ahí? Porque encima no lo veo a quien está hablando. Ahí va, gracias. ¿Quién era? ¿Cómo te llamabas? Santiago. Santiago, ¿y Santiago, vos conocías este método antes? No lo conocía. ¿Y alguno lo conocía, alguno de tus compañeros y compañeras que están al lado? No, yo lo había escuchado. Lo había escuchado, perfecto. ¿Y qué les pareció trabajar con este método? ¿Se imaginaban que iba a ser así? ¿Qué se imaginaban? Por ahí es más fácil esa pregunta. El método es muy fácil, ya que nuestras profesoras nos ayudaron a hacerlo. Bien, ¿y te acordás cómo fue? A ver, me imagino, un día llegó la seño y dijo, vamos a trabajar con hidroponía. ¿Fue así? Sí. Yo me quedaría como con los ojos abiertos, ¿con hidro qué? ¿Cómo fue esa reacción? Pues la verdad, no sabíamos mucho sobre el tema. Después fuimos aprendiendo y ella nos explicaba muy bien todo. Bien, buenísimo. Y lo hacen ahí en la escuela, ¿no? Sí, sí. ¿Y en qué parte de la escuela? En el patio. En el patio. O sea, tienen ahí todas las plantas en el patio, sí. Y las cuidan todos los días. ¿Cómo es el cuidado de en este sistema de cultivo? Cada día vamos a revolver el agua. Bien. Y cada día se revuelve el agua para darle oxígeno a los nutrientes. Bien. ¿Y les resultó difícil? Ya dijeron que no, pero ¿crecieron las plantas? ¿Cómo fue eso? ¿Pudieron? Sí, crecieron mucho. Crecieron bastante, sí. Crecieron bastante. ¿Y se acuerdan qué plantas son las que tienen? ¿Saben cuáles son? Sí. Tomate, lechuga, frutilla, apio, orégano. Orégano también. Ah, menta, buenísimo. Menta. Me hago una ensalada. ¿Y ustedes recomiendan hacerlos en sus casas? ¿Vieron que a veces dicen, bueno, esto muestran algo en la tele, por ejemplo, dicen, no se recomienda hacerlo en sus casas o no se recomienda hacerlo sin personas adultas? ¿Ustedes recomiendan este método para que las personas adultas y las niñas, niños lo hagan en sus casas? Sí, sí. Porque sí. Ahí escuchamos antes el paso a paso, escuchamos las ventajas, escuchamos las desventajas, todo lo que ustedes fueron contando y produciendo radialmente lo estuvimos escuchando en el primer bloque. Es fácil. Es fácil. Me convenciste. Me convenciste. De verdad te lo digo. Yo cuando escuché hidroponía dije, ¿hidro qué? Qué difícil. Sí, sí. Habrás pensado, tengo que hacer un experimento. Sí, dije, ¿de qué estamos hablando? ¿Y alguno o alguna lo implementó en casa? ¿Lo hizo en casa esto? No. ¿Todavía no? Todavía no. Bien. Pero es todavía. Claro, eso por significa eso. Significa que hay una posibilidad. Hay una posibilidad, porque aparte me encanta esto de la huerta. O sea, nos sirve después para alimentarnos. Está buenísima la propuesta. Uh-huh. Sí. Y hablando un poco del mundo de la radio, porque ahora estamos así a la distancia, ustedes en la escuela, nosotras acá en La Boca, en FM Riachuelo, ¿ustedes hicieron radio en alguna otra oportunidad? Sí, sí, sí. ¿Vinieron al estudio? Sí, sí, sí, fuimos. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sintieron haciendo radio? Y nervioso. ¿Como ahora? Sí, todavía un poco, sí. ¿Están nerviosos ahora? Sí, más o menos. Yo los veo re tranqui, ¿eh? Desde acá que los estamos viendo a través del Meet se los ve, pero súper tranqui. ¿Y qué recuerdan de esa experiencia? ¿Cuántos años tenían? 10 años. Quinto grado, más eran o menos. Re chiquitos. Claro, porque después vino la pandemia y ahora están en séptimo. Antes de la pandemia, fue el año anterior. Estábamos en quinto. Claro. Estaban en quinto, bien. O sea que ahora ya tienen experiencia, es otra cosa. En radio y en hidroponía. Un montón de cosas. Van a egresar así. Exactamente. ¿Alguien quiere mencionar algo más que nos haya quedado pendiente? No. ¿Algún saludo? ¿Quieren mandar algún saludo? Ya dijimos todo lo... Para los compañeros. Muy bien, ¿a qué compañeros quieren mencionarlos? A los del aula. Claro, porque por ahí son mil. Están escuchando. ¿Son muchos? ¿Cuántos son? Sí, sí. Somos 23 en total en todo séptimo A. Bien, y ustedes serían como los representantes y las representantes de séptimo A. Sí. Excelente. ¿Nos recuerdan sus nombres, por favor, otra vez? Yo soy Nayara. Yo soy Juan Pablo. Yo soy Santiago. Yo soy Abraham. Y yo todavía. Muy y bien. Lola. Ahí está Lola. Muchas gracias por su participación y los y las felicitamos por este trabajo, porque ya estuvimos escuchando todas las producciones y la verdad que son maravillosas. Así que nuestras felicitaciones y también recién tuvimos la entrevista con Lorena Pasarelli que los felicitó y las felicitó por todo este trabajo y este compromiso con el proyecto de Hidroponía. Vamos a ir a un pequeño corte musical, ¿les parece? Sí, dale, dale. Un saludo a Lucas. Buenísimo. Le mandamos un saludo a Lucas. Y le dedicamos este tema que es de Rick Astley y se llama Gonna Give You Up. Pero qué temazo nos levantó acá el ánimo. ¿Quién habrá elegido esa canción? Me suena una tal Paula Salvochea. Me suena que también. Nuestra compañera y tallerista de programa REC que estuvo poniendo en marcha este proyecto sobre hidroponía en la escuela número 17 del Distrito Escolar 2. Hemos llegado al último bloque de este programa, un bloque donde vamos a cortar con la participación de Séptimo B, que está ahí del otro lado levantando los brazos. Qué suerte que saludando. Tiene Séptimo B, viste que no esperó nada. Séptimo B esperó 40 minutos, Séptimo B fueron dos. ¿Cómo les va? ¿Están ahí? Sí. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Estoy bien. ¿Pudieron escuchar el programa? No. No nos mientan que nos damos cuenta de todo. ¿Cómo estuvo saliendo? Bien. La piloteamos bien porque tuvimos ahí algunos desperfectos técnicos y en el medio vamos como hablando, haciendo tiempo para nada, para establecer las conexiones. ¿Se escuchó bien entonces? Buenísimo. Bueno, cuéntenos quiénes están ahí. Eso te iba a decir, quiénes están ahí, porque ahora se que me no pone los ansiosa veo, la compañía. Es que no los veo. Antes había 7 personas, supuestamente veíamos a 3 nada más. Sí. ¿Quiénes están? Sus nombres. Candela, Sofi, Ana, Luna, Mía, Priscila, Ana Sofía y Nacho. ¿Ves? Son 7 personas y vemos a 3. Claro, vemos a muy poquitas. Vemos a muy poquitas. Ahí. Listo, ya bueno, está. Bueno, que no se caiga la computadora, que ya logramos establecer conexión. Bueno, todos y todas de Séptimo B. Estuvimos hablando todo el programa acerca de este proyecto que ustedes llevaron adelante, que es el de hidroponía. Y nos contaron que ustedes, en el marco de este proyecto, entraron en contacto con una escuela media técnica. ¿Nos pueden contar por qué entraron en contacto? ¿Y cuál es la escuela? ¿Se acuerdan cuál es la escuela? Sí, la escuela es número 8, el distrito 13, y se llama Paula Albarracín. Buenísimo. ¿Y por qué entraron en contacto con esta escuela? Nos pusimos en contacto con la escuela técnica porque en un principio ellos son los que nos entregaban los bidones con nutrientes, pero también queríamos saber más sobre las escuelas técnicas y qué hacían. Bien, buenísimo. Entraron en contacto entonces por dos cuestiones. Una, porque les daban el bidón con nutrientes. ¿Para qué es ese bidón con nutrientes? Para la hidroponía. Bien. Eso lo requiere la hidroponía para funcionar. No es agua sola. Eso tiene que quedar claro para quienes nos están escuchando. No es que es agua sola. Es agua con nutrientes. ¿Eso vendría a reemplazar a la tierra? ¿Es así? Las nutrientes. Bien, viste qué inteligente que soy. Muy bien. Mirá cómo te quedó ya todo grabado. Por eso tenés que ponerlo en marcha. Y aparte, porque les interesaba saber acerca de cómo es una escuela técnica. ¿Entendí bien? Sí. Claro. Claro, porque ustedes ya están terminando la escuela primaria, así que hay que empezar a averiguar a dónde vamos a seguir la secundaria. Sí, claro. Ajá. Bien, ¿y qué fue lo que pasó el lunes? Entiendo que tuvieron un encuentro. Sí, hicimos un meet y estuvimos... hicimos un Zoom con los chicos de la secundaria, con creo que 4. Fueron mostrando sus productos, que ellos promocionan más cosas, aparte de estos líquidos con nutrientes. Y nada, con la maestra de esa materia, nos fueron contando más o menos cómo fue el proceso y cómo lo hacían. Buenísimo, les contamos que es sexto año entonces de la Escuela Técnica Paula Albarracín y que la profesora se llama Viviana Vignati. ¿Les parece que escuchemos un fragmento de esta entrevista y después seguimos hablando? Increíble. Buenísimo. ¿En qué lugar de la escuela hacen los nutrientes? ¿Qué instrumentos usan? Desde el aula de planta de producción, que sería esta parte, se producen todos los artículos de limpieza y además los nutrientes. Bueno, se prepara en un tacho y se van agregando los reactivos con la probeta, los gramos y se van batiendo cada vez que se va agregando. Los materiales ir pesando y ir viendo, se va agregando y después una vez que ya está, se van basando en diferentes tamaños, en bidones, en botellas. Este es un vidrio de reloj que se le pone arriba de la balanza, se lo tara, que tarar es cuando se le ponen los numeritos en C, pegarlo en el balde que recién lo mostramos y seguir revolviendo. Y la probeta es donde se mide los mililitros que se le tiene que agregar de cada reactivo. Y después se le va agregando. Y así se revuelve y después recién ahí se envasa. ¿Qué componentes contienen los nutrientes? Bueno, tiene fosfato monopotásico, 1,4 gramos, nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio y sulfato ferroso. ¿Cuánto tiempo le lleva a preparar los nutrientes? 20 minutos. Si estamos todas, si no, no. Claro, si no, tardamos una banda. Porque hay que revolver mucho y bueno, hay que pensar. 5 litros tarda más. Claro. De segundo litro tarda menos. Claro. Depende de la cantidad. Exacto. De ¿A cuántas escuelas les entregan? ¿Son primarias? A ver, eso lo puedo responder yo, que soy la encargada de entregarlo. No, trabajamos con nivel inicial, con nivel primario, con media, incluso hasta nivel universitario. Hemos entregado nutrientes a varios CENS, que son escuelas para adultos, cualquier escuela que trabaje con hidroponía. Escuelas también, escuelas privadas, hemos proveído también nutrientes. No solamente de gestión pública. Escuchábamos un fragmento de la entrevista que los chicos y las chicas de la escuela Uriburu le hicieron a los chicos y las chicas de la escuela Paula Albarracín, que están en sexto año. Los más grandes y las más grandes de la primaria y de la secundaria, ¿no? ¡Qué experiencia! ¿Cómo fue ese intercambio? ¿Qué les pareció ese intercambio con chicos y chicas más grandes? La verdad, bastante bueno, porque pudimos ver cómo hacían el trabajo en esa área, cómo iban vendiendo sus productos. Bien. ¿Qué otros productos tenían? ¿Se acuerdan? Detergente, también tenía... Perfumes, claro. Aceite. Alcohol. Productos de limpieza. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a alguno le interesó esta escuela, por ejemplo, como posibilidad para seguir la secundaria? A mí sí me interesó. ¿A quién? O sea, que diga su nombre, que no la veo. Claro, entre el barbijo. Candela. Bien, bien. ¿Por qué te interesó? No, está muy buena la secundaria, va. Yo cuando estuvimos en el sur, si quisieras estar ahí, tienen como toda una... Una sala de ensayo, pero no, laboratorio. Donde hacen todo, pero la verdad es que es muy lindo porque está todo haciéndolo y se nota como que está contento. Qué bueno. ¿Le dieron ganas? Sí, a mí también. ¿A vos también te dieron ganas? Sí, la verdad que sí, las escuelas técnicas son muy lindas. Son interesantes. Sí. Y ahí me parece que al final de este primer recorte, Viviana... Viñati, que es la profesora, dice que, como me pareció algo interesante, que no solamente le proporcionan nutrientes a las escuelas de gestión pública, sino también a las de gestión privada. Bien, o sea que articulan con no solo distintos niveles, sino de distinta gestión. Exacto. Tenemos otro fragmento de la entrevista que, si les parece, vamos a escuchar, así después seguimos conversando acá, ¿sí? Dale, dale, dale. Muy bien. ¿En qué materia hacen esta mezcla? Prácticas profesionalizantes, que es el sexto. Además de eso, tenemos que hacer un producto. Por ejemplo, nosotros vamos a extraer aceites de limón para sacarlo de una empresa simulada. Claro, de eso se trata la materia. Prácticas profesionalizantes es como una especie de adelanto a lo que se busca laboral el día de mañana. Entonces, bueno... Además de trabajar en planta y fabricar los productos que se hacen comúnmente, cada grupito tiene como que preparar algún producto nuevo. Entonces las chicas justamente están haciendo extracción de esencias de, bueno, por ejemplo, utilizaron limón, utilizaron, no me acuerdo, menta, para sacar esencias y a partir de ahí poder hacer los productos que hacemos nosotros. Súper interesante la propuesta de la escuela Paula Albarracín y esto que nos mencionaba acerca de las prácticas profesionalizantes que por lo general se dan en el último año de la escuela secundaria y es como una aproximación a lo que sería después un trabajo. Ahí del otro lado, que también están prontos a terminar la escuela primaria, ¿cómo se sienten? Yo, en lo personal, estoy muy emocionada, como que siento que va a ser un recambio, pero también cuesta un toque dejar esto que estoy como re acostumbrada a vivir. Bien. ¿Ya sabes a qué escuela vas a ir? Sí, tengo, primero tengo que hacer una para el curso de ingresos, que es en la zona de Buenos Aires, y si no entro ahí, voy a ir al Pugliese. Bien. ¿Estuviste haciendo el curso de ingreso del Buenos Aires? Sí, desde creo que junio. Claro, muy intenso, ¿no? Sí. Está difícil. ¿Y el resto? ¿A qué escuela? ¿Ya saben? Sí, yo ya sé. ¿A cuál? Voy a ir a la técnica, el Huergo. Al Huergo, que está ahí cerquita, también en el barrio de Caballito, cerca de Cid Campeador. Muy bien. Yo voy a ir al FADER. El FADER. Me encanta esa escuela, técnica artística, por Flores. Con el FADER y con la Pugliese, con el FADER hicimos, trabajamos y articulamos, y con la Pugliese se nos vino la pandemia encima, pero estábamos por empezar. O sea que nos por van ahí a volver nos podemos a encontrar. Volver a ver. Conmigo por ahí se vuelven a ver porque yo estoy en esas escuelas. Buenísimo. ¿Quién más tiene su escuela ahí elegida? ¿Alguien más? Yo. Bueno, ¿cuál? Yo estoy haciendo también el curso de ingreso del Tele. Bien. De Pellegrini, y también, si como segunda opción, tengo el Pugliese. Buenísimo, buenísimo. O sea que estuvieron a full este año en esos cursos de ingreso. Sí. Son intensos. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y alguien más? Sí, yo voy a ir al de cerámica. Ah, qué lindo. En la escuela de cerámica tenemos una compañera también trabajando. Analía. Te vas a cruzar con Analía, entonces. Así que muchos y muchas de ustedes van a seguir teniendo radio, seguramente, porque en alguna de esas escuelas estamos trabajando. ¿Alguien más que quiera mencionar a qué escuela va a ir? ¿O ya estamos todos? Por mí, yo iré a la escuela Avellaneda. Bueno. Es una escuela de literatura. ¡Qué lindo! ¿Y cómo estás con respecto a este cierre de la primaria y el inicio de la secundaria? ¿Tenés ganas? ¿Estás ansiosa? Sí, vos, ¿te da vos miedo? Porque no sabía si te hablábamos a vos, y como vos fuiste la última en hablar y vi que hiciste así, yo te digo que sí. Por mí, yo la verdad estoy normal, porque me parece que todos vamos a crecer, así que pues vamos a entrar en la secundaria en cualquier momento y es normal. Está bien, es inevitable. Es así, crecemos y tenemos que ir superando estas distintas etapas. ¿A alguien le da un poquitito de tristeza terminar la escuela primaria? No. Tienen mucho entusiasmo. ¿Y hay alguna coincidencia? Veo que varios y varias se anotaron en el Pugliese, así que quizás continúen juntos. Vamos a ver qué sucede. Son la segunda opción del Pellegrini de Buenos Aires, pero quizás exacto continúan juntos. Bueno, ojalá que puedan entrar al Pellegrini de Buenos Aires. Lo que tengan ganas ellas. Exacto, tal cual. Bueno, vamos a escuchar un último audio que produjeron acerca de preguntas frecuentes que suelen surgir a la hora de armar una huerta de hidroponía. Y me parece elemental que las escuchemos, porque aparte no son solo las preguntas, sino que están las respuestas. Así que lo escuchamos y ya vamos a tener que ir cerrando este programa porque estamos pasadito a las 3 de la tarde. Vamos a escucharlo entonces. ¿Qué se necesita para hacer la hidroponía? Se necesita tergopol, agua con nutrientes, semillas, sustrato, bomba aireado y contenedor o recipiente. ¿Cuál es la temperatura ambiental ideal? Entre 20 y 25 centígrados. ¿Cuánto tarda en crecer un cultivo hidropónico? Entre 1 a 5 meses. ¿Cada cuánto hay que cambiar los nutrientes? Se cambian cada 15 días. ¿Cada cuánto se debería exagerar o revolver los nutrientes? Una vez por semana, salvo que los nutrientes se sedimenten antes. ¿Todas las plantas sirven para la hidroponía? No, hay algunas que sí, otras y no. ¿Cuál es la diferencia entre hidroponía y la cosecha tradicional? La huerta tradicional ocupa tierra, necesita nutrientes, químicos y hay que estar pendiente de él todos los días. La hidroponía es todo lo contrario. ¿Cada cuánto se revisa la cosecha? Más o menos cada 20 días. ¿Qué tipo de plantas se puede cultivar en hidroponía? En la hidroponía no se pueden cultivar los tubérculos ni las raíces, pero sí se pueden cultivar otras plantas, por ejemplo, la lechuga, tomate, pimienta, espinaca, menta y otras. ¿Qué nutrientes se utilizan en la hidroponía? Los nutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Cómo se puede obtener nutrientes para el cultivo hidropónico? Se pueden obtener por internet o en una tienda de jardinería. ¿Qué beneficios puede traer la hidroponía? Que las plantas crecen más rápido, no provocan malezas ni malas hierbas, y la presencia de plagas y enfermedades es mucho menor. ¿Para qué sirve la hidroponía? Sirve para cultivar en menor espacio e incluso en vertical. ¿Qué tipos de hidroponía existe? Hay 6 tipos de hidroponía: el flujo y reflujo, aeroponía, raíz flotante, goteo, mecha y NFT. Excelente este ping-pong de preguntas y respuestas acerca de la hidroponía. Me parece que fue el broche de oro y ahora somos todas expertas y expertos en hidroponía. No hay excusas, ¿eh? No, no, aparte ya vi que es súper interesante, no requiere tanto estar encima. Viste que a veces una tiene como medio temor, dice, bueno, empiezo con esto que es nuevo y por ahí si no le estoy muy encima, falla. Caduca. Bueno, acá por todo lo que dijeron entre las preguntas y las respuestas, es como tranqui. Exactamente, exactamente. ¿Vos querías mencionar algo y a él? Antes de que yo mencione lo que quiero mencionar, los chicos y las chicas quieren decir algo respecto a la escuela técnica. Por favor, las escuchamos y los escuchamos. Sobre el Instagram. El Instagram es de la escuela planta de reproducción.et8. Lo repetimos porque no se entendió bien. Planta de reproducción.et8. Perfecto. Planta de reproducción.et8. Planta de producción.et8. Eso. Eso es donde la escuela, lo voy a repetir yo si les parece. Dale, planta de ahí. producción.et8, que es para donde la escuela técnica, que de la que mencionamos recién, la escuela técnica 8, vende sus productos. Excelente, bueno, ya tienen el dato y si no, seguramente después lo encuentren en la página de programa REC. Bueno, séptimo, estamos llegando al final de este programa. Sí, lo que quiero decir que me dijeron ahí por cucaracha cuando nosotras pensamos que nuestra compañera Paula había elegido el tema de RIC. Astley, en realidad lo había elegido un chico de séptimo grado, me llegó por cucaracha ese datazo, bueno. Ahí está, mira, él eligió ese tema. Me encantó, qué bueno, me encanta que escuchen esta música que a nosotras nos fascinó y estábamos acá bailando en el estudio. Se había generado como una disco acá en el estudio que es todo de colores aparte, no sé si ustedes lo pueden ver desde ahí, es un estudio hermoso y muy colorido. Bueno, queremos felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo, agradecerles por su participación en Hora Libre, agradecerle también a la docente Olga López y Silvana Coria, por supuesto a nuestra compañera Paula Salvochea, que fue quien llevó adelante, un aplauso. Y bueno, invitarlos e invitarlas a que participen en otra oportunidad también acá del aire de Hora Libre, porque nos súper interesa todo lo que tienen para contar. Así que, cuando quieran, son bienvenidos y bienvenidas. ¿Sí? Un aplauso. Gracias. Hacemos un aplauso final, Yael. Sí. Que se escuche desde allá y desde acá. Felicitaciones por este trabajo. Y ahora sí, nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos e invitarlas a que nos escuchen todos los jueves de 9 a 10 horas y de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo haciendo Hora Libre. Inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui.